son alrededor de 40 personas, lo que pasa es que solamente entraron unas 4 o 5 que eran las que un poco eran las voceras de este grupo. Vamos a ver si podemos escuchar un poco a ver qué les han dicho. No nos pueden prometer de que sea muy cerca de donde están ahora, pero bueno, se comprometieron a buscar un lugar que reúna las características para que funcione una sala de 5. Así que bueno, la semana que viene van a tener clases normales el día lunes y creemos que el martes nos van a volver a citar para una reunión para ver cómo sigue. Así que bueno. ¿Plantearon otros temas aparte de la reubicación? No, se habló de eso, que nosotros queremos que sea realmente un lugar que esté preparado para recibir una sala de 5. Así que eso es lo que se habló, que esté separado de la escuela primaria, que tenga un patio en condiciones, un espacio en condiciones, un baño para ellos. Bueno, ¿la obra continúa? Sí, la obra se va a hacer, pero bueno, se va a buscar un lugar acorde. No, por ahora no. No, por ahora no. Sé que están buscando, pero no hay ningún lugar que ya tengan. ¿Se fueron con lo que ustedes venían a buscar? Sí, o sea, por lo menos tuvimos una respuesta, nos recibieron bien y bueno, y vamos a esperar a ver qué sucede. Estamos en un momento con enojo, porque la verdad que también es una instancia que entendemos que es administrativa y que hay que mantener las formas, pero también hay una expresión por parte de las madres y de los padres de enojo, y esto también lo tuvimos que manifestar en este momento, porque en la primera instancia de la reunión se nos intentaba hacer reflexionar sobre cómo ellos habían trabajado en la gestión para llevarnos al Santa María de la Pampa. En ese momento dijimos que no vamos a aceptar ese espacio, entendiendo de que sentimos que hay muchas situaciones y decisiones que se están tomando al aire y que no están siendo acorde, digamos, a lo que como comunidad educativa estamos esperando para nuestras niñas y nuestros niños. En ese momento se cedió en la reunión y entonces se nos dijo que los chicos concurran a partir del lunes y que se va a empezar a buscar otro espacio, que no nos pueden prometer que va a ser a 2 cuadras del jardín donde está citado ahora, pero que el lugar de locación va a cambiar. Entonces, podemos decir que en la reunión hubo un viraje donde la presión que presentamos con las madres y con los padres y expusimos desde distintos lugares, se escuchó. Vamos a ver cómo sigue. ¿Hablaron de tiempo? Nos dijeron que va a ser... Que los tiempos por ahí van a ser dentro de 10 días, se va a evaluar esta situación de ver cuál es el lugar que se busca, pero más que eso, y convocarnos a una nueva reunión. Después también se habló de una situación de violencia escolar en la sala azul, que se ha expuesto en una reunión de padres de urgencia. Nos dijeron que sí, que tienen elevado una nota al ministerio y que en primera instancia van a hablar con la docente, van a canalizar por ahí para ver qué fue lo que aconteció y de ahí van a ver cómo siguen. Porque, bueno, hay otras instancias administrativas que en esta situación también podrían promover sus respectivas acciones. ¿Esa docente sigue estando en la escuela? Por lo que tenemos entendido, preguntamos su apellido, nos lo dieron y nos dijeron que sí, que creen que está a cargo de... En otra escuela, sí, en otra escuela, no en la nuestra que renunció. Bueno, Cintia, y también le cuento a la audiencia, fue algo improvisada esta conferencia de prensa, pero queríamos tener la palabra de los padres, en este caso de 3 madres, que contaban lo que pasó en la reunión con los funcionarios y las funcionarias provinciales, y se llevan alguna cuestión que tiene que ver con la reubicación, que era lo más importante, o por lo menos lo que venían a plantear, con una contestación que vamos a ver si pueden cumplir. La obra que están haciendo desde el gobierno provincial a través del Ministerio de Educación en la escuela continúa. Lo que pasa es que los padres estaban pidiendo que la reubicación en un establecimiento del barrio de Santa María de la Pampa no se efectivice, justamente porque los tiempos de llevar a los chicos hasta ese lugar, pero sobre todo los lugares puntuales para poder hacer las prácticas no eran los acordes que ellos preferían o pretendían. Es por eso que vinieron a hacerle este planteo. La idea de esto era presentar solamente una nota, pero la cantidad de personas que se reunieron aquí hicieron que los funcionarios provinciales, o en este caso la funcionaria de la dirección inicial, los recibiera. Mauro, por ahí yo estoy un poco desordenada con la información. Estos padres y madres recibieron hace 2 días, 48 horas, una notificación que les anunciaba que a partir de la semana que viene, en lugar de llevar a sus chicos a cursar al jardín, al colegio de Maestros Pampeanos, de la calle Maestros Pampeanos, debían llevarlos a otro colegio que queda a 8 kilómetros en el Santa María de las Pampas. Eso sería el hecho. Sí, claro, exactamente. No sé si queda a 8 kilómetros, me parece que no. Ellos decían 8 kilómetros, por eso... Porque vos imagínate que la calle Maestros Pampeanos, claro. O sea, el colegio queda en Maestros Pampeanos casi ahí cerquita de la circunvalación, y el Santa María de las Pampas estará como máximo a unas 12 cuadras, 13 cuadras, 14 cuadras, no es tan lejos. Pero esa cuestión de haber sido informados de esa manera tan rápidamente, y sobre todo pensando que la obra se estaba realizando en el lugar y los niños y las niñas seguían estando en ese lugar, que de un día para otro digan, a partir de la semana que viene, tienen que ir a otro lugar, esa era la queja o el pedido que venían a hacer a través de una nota. Pero también estaban preocupados por la cuestión de algunas docentes que cambiaban rápidamente de un momento para otro, y una de ellas es que habría tenido algún inconveniente con una de las niñas, que le habría pegado una cachetada o habría hecho alguna cuestión de esa, que no está confirmado de esa manera, pero sí se lo plantearon a la funcionaria, y por lo que nos dijeron, esa docente en esa escuela, en este caso en la escuela 218, ya no está más.